chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a abrir ya nuestros micrófonos. Primera victoria de 2017, no fue contra cualquiera, era contra el equipo más en forma que decepcionó. ¿Por qué? Conformismo de Pablo Machín, buen planteamiento de Toril. ¿Qué hará a partir de ahora Toril? En fin, muchas preguntas y muchas cuestiones que sometemos ya a debate en este tiempo de tertulia. Hoy lo tenemos completito, tenemos el Dream Team en nuestros estudios. David Aranda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Tenemos a Jorge Ortega, buenas tardes. No te oigo, Jorge. Buenas tardes. Ahora sí, potente. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, primera victoria, yo creo que tiene muchos mensajes. Importante es ganar siempre, más cuando estás en una racha negativa. Además, si enfrente tienes al rival más en forma, que venía ganándolo todo y bueno, pues marcando muchos goles, el máximo goleador y el equipo pues que estaba liderando casi todas las estadísticas ofensivas. Y vemos que en el partido posiblemente menos vistoso de los últimos tiempos, el Elche le gana a un Girona plano. Yo creo que fue el partido más plácido del guardameta Juan Carlos que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Qué opinión tenéis del partido? ¿Os sorprendió el planteamiento del míster? Contarnos, a ver quién se arranca. Bueno, creo que al final lo podemos resumir en un balón de oxígeno bastante, bastante importante, tanto a nivel social como sobre todo para el propio Toril, ¿no? No haber ganado y sobre todo haber perdido este partido hubiera puesto a Toril contra las cuerdas a nivel social y por falta de credibilidad de todo el mundo, ¿no? De prensa, afición, incluso yo creo de la propia junta directiva. Es cierto que no fue un partido vistoso, quizás de los más aburriditos que hemos visto este año en el Martínez Valero, y sin embargo, casi sin buscarlo, porque viene de un error muy grave del portero, es cierto que tú tienes que llegar y colgar el balón, y Correa hace lo que tiene que hacer, que es, aunque no llegue, salta por el balón, el portero falla y ahí lo tienes en el minuto 87. Muy decepcionado con el rival, porque esperábamos, creo que todos, un fútbol muy abierto, ¿no? El Elche intentando controlar el partido y el Girona... yo creo que yendo a por ti, porque su juego es de ataque, es un fútbol vistoso, al final es algo que al aficionado nos gusta ver, pero bueno, cuando uno espera algo al final se cambia todo, más partido de ellos que nuestro, más de técnicos y de expertos en la materia que de nosotros de aficionados, porque realmente la grada fue un partido aburrido, pero bueno, al final lo que importa son los tres puntitos y fíjate cómo nos ponemos ahora enfrentándonos al Tenerife, que es el que marca la franja de la promoción, ¿no? El que está ahí jugando, que de ganar a él, fíjate cómo nos pondríamos, ¿no? De perder sí que es verdad que ya empiezas a abrir brecha otra vez. Pero bueno, ahí estamos, jornada perfecta para nosotros y Valladolid, porque todos los demás han ido pinchando. Por tanto, que balón de oxígeno. Balón de oxígeno. Más opiniones sobre la victoria. Un partido plano, pero tan plano por parte del Girona como plano por parte del Elche, ¿no? Al final estamos hablando de que ninguno de los dos, desde mi punto de vista, ofreció fútbol para ganar el partido, ¿no? Hombre, yo creo que hizo más méritos el Elche que el Girona. Yo escuché la rueda de prensa y, de hecho, una de tus preguntas, Paco, fue que el Elche había sido el que más había ofrecido, pero para mí no lo suficiente para ganar un partido. Tú, como local, no puedes disponer de ocasión y media para ganar un partido y decir que has hecho más méritos que el Girona. Al final, has hecho más méritos, bueno, sí porque marcas un gol en una medio ocasión, pero al final el partido es un partido claramente de 0-0, con mucho que queramos vender que el Elche fue el que más méritos hizo, porque realmente los méritos que hicieron ambos fue para empatar el partido a cero, porque yo, además del gol que no es una ocasión, no recuerdo otra en los 90 minutos. ¿No recuerdas una de Fabián tras pared con Iriondo que para el portero? Clara, fue clara esa. Hombre, en el punto de penalti remata. Bueno, pero no sé si... No sé. Creo que para no mí tuvo, eso creo, es una ocasión de gol. Pero creo que si no me se quitas tuvo también eso... Pero creo que no se tuvo que, ni que estirar al portero. Es hombre, una, sí, se tuvo que medio, estirar y la paró. Vamos a considerar que esa es la ocasión y la del gol es media. Sí, sí, con una ocasión y media son méritos suficientes para ganar el partido. A ver, en casa. Yo no quiero ponerme de abogado defensor, pero si de algún abogado me pongo es del Elche. Pero yo al Girona no le vi tirar a portería. Y el Elche le vi varias jugadas, como por ejemplo dos cesiones de Nino a Guillermo en el punto de penalti en la primera parte, que Guillermo le pega al defensa. Yo considero es una ocasión de gol, porque si no le pega al defensa posiblemente hubiéramos cantado el gol. Recuerdo dos disparos, uno de Pedro de falta y otro de Pelayo que salen rozando el palo en la primera parte. Quiero decir que eso es algo más que lo que hizo el Girona, porque es que del Girona no recuerdo nada. Desde ese punto de vista, yo recuerdo la segunda parte, el Girona tuvo dos o tres contras bastante peligrosas, lo que pasa que no supieron finalizarlas. Ya, pero yo te hablo de ocasiones dentro del área, de llegadas dentro del área. Tampoco vamos a entrar en un bucle de no, quién no, tú. Hombre, pero a ver. Más ocasiones, yo desde mi punto de vista considero de que ninguno de los dos hizo suficientes méritos para ganar el partido. Yo creo que el Elche es el que más quiso ganar. Vale, lo dejamos en que el que más quiso, pero sin ahora, hacer... si me has oído al principio, he dicho que ha sido el partido más plano del equipo, porque nos tiene acostumbrado a otra cosa en toda la temporada. Pero siendo plano, si hablamos de ambición, a mí Pablo Machín me decepcionó. Creo que se conformó con el empate de salida. Sí, no, los dos. Lo reconocen en rueda de prensa. Los dos equipos prácticamente ofrecieron lo mismo. Dicho esto, la primera sorpresa que uno se lleva es cuando media hora antes del partido lee la alineación, ¿no? Y te das cuenta que vas a jugar con el mismo sistema que el Girona, ¿no? Porque intentaba yo, leyéndolos uno por uno, intentaba cuadrarlos en un 11 y la verdad que me costaba, ¿no? Porque la primera ausencia de Armando te llama la atención, luego te das cuenta que entra Josete y José Ángel, que llevaban tiempo sin jugar de inicio, y con Pellegrini, y dices, pero bueno, esto vamos a jugar con un 3-5-2 de inicio, ¿no? Un 3-5-2 que a la hora de defender era un 5-3-2. Que hacía claramente que cuando estábamos atacando siempre nos faltaban efectivos arriba, ¿no? Nunca llegamos con claridad con suficientemente gente como para crearle peligro al Girona, y de hecho fue la tónica del partido, fue que ninguno crearon ocasiones porque ninguno tenía suficientes jugadores arriba como para crearlas, ¿no? Entonces, pues nada, al final lo mejor es el resultado. Creo que es el partido en el que menos méritos hemos hecho para conseguir la victoria, por lo menos en los últimos 2-3 meses, y sin embargo cayó la victoria de nuestro lado, ¿no? Al final la afición lo que quiere es que los puntos se queden en casa, pocas veces importa el cómo, y eso es lo más destacable, ¿no? Que se consiguió una victoria balsámica, porque de poco te vale jugar como el día del Cádiz y quedarte con 0 puntos, y de mucho te sirve jugar como jugaste el viernes y quedarte con los 3. Menos mal que hemos dicho opiniones cortas, ¿eh? Porque te has chupado 3 minutos de una opinión, así que vamos a pedir más brevedad para poder intervenir más, porque hay muchos temas a debate. Paco García. Yo muy, muy fácil. Yo creo que al final se ha cumplido con lo que todos esperábamos, que era sacar los 3 puntos, que era lo importante. Es decir, está claro que para el espectador no fue un partido muy atractivo. Pero bueno, sí, ahora en este caso yo creo que romper una lanza por Toril, porque creo que al final neutralizó al Girona usando su misma medicina, es decir, usó el mismo sistema. Le dio pocas opciones al Girona. Yo creo que el Girona, pues al final... No sé si, porque yo creo que el Girona hizo el mismo partido que viene haciendo con él, es decir, la forma de jugar con 3 centrales, no se complican nada atrás y tienen arriba, pues en este caso a Sandaza, que las para, que las pelea todas. Pero bueno, yo creo que el Elche ahí hizo sus méritos para llevarse, digamos, al final, por lo menos el empate, ¿no? Porque yo creo que al final es un partido, tenga más ocasiones, uno al final yo creo que era el claro partido de empate, porque estamos hablando que el gol, fíjate, salta de espalda, le da la coronilla, entra. Pero bueno, al final yo creo que el Elche hizo una cosa muy buena, es decir, defensivamente yo creo que estuvo bastante bien, que es lo que muchas veces pedimos. Y luego en ataque, evidentemente, yo me encanta cómo está creciendo en 2 partidos o 3 que lleva el chico este Fabián, es decir, abarca mucho campo, llega atrás. Y sobre todo por lo que hablábamos, tú fíjate, deja en el banquillo a Ale Fernández, que yo creo que nos sorprende a todos. Pero por lo que venimos hablando, es decir, es buena la competencia, muy buena. Es decir, a mí me gustó mucho el rato que estuvo Ale Fernández. Fíjate, que lo estoy diciendo yo. Sí, sí, sí. Que no. Yo he sido crítico con él. Es decir, Entonces, eso al final demuestra que el que venga gente a aportar y demás va a hacer que al final la plantilla sea más competitiva, a más de cómo sucedió el partido, ¿no? Porque al final el partido, lo que hablábamos, partido aburrido, pero al final nos llevamos tres puntos súper importantes, Paco, porque yo creo que esto marca el verte en la zona de peligro o poder estar mirando a ver, que lo veo complicado, difícil, es decir, porque si sacas cuenta, es decir, meterte arriba, tú de 19 partidos que quedan tienes que sacar 11 o 12 partidos. Tienes que ganar. Yo he hecho los cálculos. El playoff este año, el año pasado se consiguió con 64 y este año a estas alturas hay 3 puntos menos. Tienen 3 puntos menos el sexto que el del año pasado. Es decir, que con esta inercia harían falta 61, porque hay más igualdad y todo el mundo se quita puntos. Si tú haces 10 victorias de 19, son 30 puntos. Ya estás en 60. Te harían falta 11 podemos hablar y algún empate. Digamos, por esta victoria. Es decir, por eso decíamos el otro día que este partido, si era importante, era muy importante. Es decir, al final los partidos importantes también se ganan como se ganó el viernes. Mario. Pues a tu pregunta de la alineación del otro día, si nos sorprendió, realmente es lo que estaba comentando Jorge. Yo cuando la vi también me iba para entrenar y estaba buscando... ¿Esto qué es lo que es? Y claro, cuando ya te das cuenta del sistema de juego, dices, es la típica alineación, pensé, la típica alineación de que si la cosa no sale bien, pues para machacar al entrenador lo tienen, pero bien a huevo, como se suele decir. Pero siendo consciente de lo que digo siempre, de cómo el míster prepara los partidos, cualquier entrenador, el rival y en función de sus jugadores, yo pensé que era un partido, pues, como se vio al final, el que se viera todo controlado y aguantar, esperar la ocasión que realmente, tal y como vino, pues me vino a la cabeza también el comentario de algún jugador que decía que no estábamos teniendo la suerte de resultados en función a los trabajos que estamos viniendo realizando, partidos y demás, y cuando vi ese gol dije, mira, ahí está, mejor manera de mostrar que la suerte estuvo con el Elche el otro día, porque también ahí tiene mérito estar ahí, el lateral. Es lo que te iba a decir, que yo discrepo de la suerte, pues la suerte es para el que la busca. Exacto. En el minuto 87, un lateral derecho que esté en el punto de penalti, exacto, para rematar, eso no es suerte. Bueno, pues estaba jugando también de interior porque estaba jugando. Era carrilero. Era más bien carrilero que lateral. Bien, pero ¿quién está atacando en el minuto 87? ¿El Girona o el Elche? Exacto. O sea, lo que tendremos que convenir, que el que falla es el portero, no es que tenga mucha suerte el Elche. Uh-huh. El Elche está atacando. Esa jugada en un 80% de las ocasiones no acaba en gol. Que falla el portero, 90. Pero también yo, Paco, pero no será por suerte, será por acierto o mal acierto del portero. Pero sí que es cierto que Robert tiene suerte, pero escúchame, tú lo ves saltar. Sí. Y salta de espalda y con los ojos cerrados. Pero es que a mí... Eso se llama suerte. Ahora, que la han buscado, sí. Escucha, tú llámalo suerte. Yo creo que no es suerte. Será mala suerte del portero, pero suerte del Elche. ¿Por qué? Si el Elche es el que está atacando y Correa es el tío que llega en el 87 y mete la cabeza. O sea, no puede ser mala suerte o buena suerte del Elche. Sería que sin llegar a portería marcases un gol. Eso sí que sería una fortuna tremenda. Pero lo que quiero venir a decir es que la suerte es para el que la busca. Sí, eso está claro. En eso no te vamos a discutir. Es decir, si tú no atacas, no puedes crear ocasiones o por lo menos posibilidades de marcar. Pero la verdad es que lo que hablamos, en otras ocasiones al Elche le han hecho goles. Sí, también, sí, está claro. Muy tontos. Hablamos de goles tontos. Pues el del Elche es un gol tonto. Que es cierto que a lo mejor, y por lo que hablas tú, el Girón a lo mejor tuvo poca llegada, pero a lo mejor en una de estas también te rechazas de tal. Y hablamos de ese tipo de suerte, sí, Paco. Es decir, de goles que no te lo esperas, porque es que ni el mismo Correa, cuando marca el gol, se da la vuelta y no sabes si ha entrado o si no. No, la propia afición, como celebra la afición el gol. No sé, yo estaba en el campo. No, nadie se lo esperaba. Y el centro es... Aparentemente es para el portero, incluso para el central, porque es decir, es que están dos centrales y el portero, dice... Correa va ahí, pues como va, no sé... Sí, al bulto, como se suele decir. Es un balón que se esté disputando en el área, que hay la pelea entre el defensa, delantero, portero... No, es una bambica que solamente hay uno del Elche, tres del Girona, y el portero sale a por uva, manos blandas o demasiado confiado, y se la come. Bueno, no vamos a pelearnos por la suerte o la mala suerte. La cuestión es que el Elche ganó y tiene tres puntos. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer Toril? ¿Creéis que le han entrado las dudas? Es decir, bueno, a ver, resulta que con este sistema... se defiende mejor, soy más sólido, aunque a mí lo que me gusta es lo otro, jugar mejor al fútbol. Esto es como la manta, al Elche, como creo que a la mayoría de equipos no le alcanza la manta para taparle la cabeza y los pies. Es decir, si quieres taparte los pies y ser más consistente y más sólido, el sistema está bien. Si quieres generar más fútbol y ganar los partidos por un gol más que el contrario, evidentemente este sistema igualmente a lo mejor no te funciona o no tienen los jugadores para este sistema. ¿creéis que el míster tiene un debate interno en su cabeza o que va a utilizar el sistema dependiendo del rival, del estadio, de los jugadores como los tenga? ¿Qué debe hacer? ¿Qué haréis vosotros? Yo creo que está claro que va a ser en función de su equipo. Ahora viene el contratiempo de Pedro también, y en función de los jugadores que tenga, pues poder utilizar un sistema u otro, y en función del rival. Ahora va al campo del Tenerife, que no ha perdido en su campo, le ha ganado, encima últimamente está ganando, ha ganado Zaragoza, ha ganado a todos los equipos que van a su campo, ganan, y si no, empatan. Entonces, en una liga que ya lo venimos diciendo, propicia esta semana para que solo gane el Elche y equipos de abajo, el Alcorcón le gana el Levante, el Almería, el Oviedo, y el otro que ha ganado, el Valladolid. Entonces, el Valladolid ahora se enfrenta al Girona, y la semana que viene el Valladolid al Tenerife, porque todo lo que deja el Elche lo coge el Valladolid. Entonces, ahora el playoff lo marca el Tenerife con 34, el Valladolid tiene 34, pues un partido clave para si quieres estar ahí. El Elche gana esta semana y se pone... Qué bien suena eso de gana. ¿Cómo se hace para ganar dos semanas seguidas? Bueno, pues quizás sea esta la semana propicia para que sea la primera vez. Y si es así, pues se pondrá cerquita de las opciones. ¿Que cada vez tiene el equipo mejores jugadores y mejor variedad para poder estar ahí? Pues evidentemente sí. Entonces, variedad. Que se coma la cabeza, no creo que se la coma, sino que sepa que en función del rival, si puede jugar con tres centrales, los jugadores han visto, lo han comentado, se han visto más seguros defensivamente. Luego hay que trabajar ofensivamente para poder crear más ocasiones. Así que ya veremos esta semana. Yo creo que no. Yo creo que va a volver más o menos a lo de siempre, porque tiene la plantilla hecha para jugar al fútbol y tener el balón. Sí que es cierto que el viernes ganas, pero ganas de aquella manera y ya volvemos otra vez a la suerte o la mala suerte. Pero es que creo que de 10 partidos que juegues así, vas a ganar el del viernes. Es que yo creo que el partido lo juega así porque es el Girona. Porque es el Girona y utiliza ese mismo sistema. Y que se juega realmente, yo creo que coge el sistema por el miedo, por decir, no puedo perder. Porque el perder peligraba su asiento. Realmente lo pone en la cuerda floja y meterse el equipo ahí. Hay que ver el Almería cómo está. El Rayo está metiéndose ahí y le va a costar mucho salir también. Pero creo que con cabeza, no creo que va a ser un fútbol tan vistoso, tan de ataque como últimamente. Pero no creo que utilice más de dos partidos ese sistema, porque es que no lo veo. Es que no tienen la plantilla tampoco para eso. Y la prueba está que con tres centrales volvimos a cometer los mismos errores de siempre, que es por que tienes una defensa, estamos hablando con cuatro centrales, que es que los cuatro son muy similares en condición física, en el estado de forma que están y hasta casi en veteranía, refiriéndome por edad y conforme están. Es que lo estamos debatiendo a micrófono cerrado. ¿Fichamos algo banda derecha, media punta o fichamos un central? Casi todos coincidíamos en el central, pero sería decir que la planificación al principio de temporada a nivel de centrales no ha sido buena, porque utilizar cinco centrales en una temporada es una auténtica barbaridad. Yo sí. Pero es que... Si quieren fichar ahora un central, que es una posibilidad, es porque a partir de ahora Toril va a jugar con tres centrales. Si no, no lo entendería. Un jugador más rápido, más vivo, pero entonces, que realmente la contra nos pillan todas. Dime qué central vas a descartar, porque ¿qué haces pues, con cinco centrales? Armando ahora mismo en el estado físico que está, quizá porque se ha forzado demasiado pronto su recuperación, pero no está ni tan siquiera el 50% de lo que era Armando. José Ángel no termina de enganchar, con José te no se cuenta. Pues para no contarse fue titular el otro día. Sí, pero es una excepción. Lo del otro día es que estamos hablando de una excepción. Como bien ha dicho Jorge o Mario, realmente lee la alineación y dices, lechas, este no es mi equipo, no es lo que estamos acostumbrados. Y luego Pellegrini sabe estar en el campo, sabe mandar muy bien, pero su fuerte no ha sido nunca la velocidad. El Pellegrini lo fuerte que ha tenido es que ha sabido mover a las piezas que tenía a su alrededor y suplir la carencia que él tenía en velocidad en saber ordenar las piezas. Jorge Paco. Yo además, Josete precisamente hizo la verdad que un gran partido el viernes. Defensivamente estuvo muy muy bien y con la salida de balón que tuvo le dio una alternativa que ningún central había visto yo sacar el balón aquí como lo hizo Josete el viernes, ¿no? Para mí se conjugaron dos circunstancias el viernes que hicieron que Toril apostase por el 3-5-2, ¿no? Una es el rival, claramente Toril temía al Girona, sobre todo porque venía de una racha bárbara de los últimos 9 partidos, de haber ganado 8. Y la otra es que al Elche le faltaba su jugador más determinante en ataque, su auténtico punzón que era Hervías hasta ahora, ¿no? El Elche basaba prácticamente el juego de ataque del Elche, lo ha basado prácticamente todo el año en Pablo Hervías y la ayuda de Nino, podemos decir, ¿no? Han sido los jugadores que entre ellos dos muchos partidos han vuelto loco a las defensas contrarias. Y Toril sabía que el viernes Hervías no estaba y contaba con esa baja para él muy, muy importante, y sabiendo la poca confianza que tiene el Liberto, que Pedro salía prácticamente de una lesión y no tiene la velocidad que puede aportar otro extremo, conjugó, digamos, ahí esas dos circunstancias y apostó por el 3-5-2 para que el equipo estuviese más arropado y hacerse fuerte, y sabiendo que de esa forma el empate era lo más fácil que podía conseguir y lo iba a dejar una semana tranquilo por el rival que era, ¿no? Entiendo yo, ¿no? La baja de Hervías seguramente le influyó en su cabeza. Con lo que, con la vuelta de Hervías para esta semana, Hervías, Luis Pérez, Borja Valle, buena competencia, veremos el nuevo, Dominique Malonga, pero con la vuelta de Hervías, Paco, ¿tú entiendes que Toril volverá a ser Toril y volverá al 4-4-2 o al 4-2-3-1? A ver, yo creo que lo que hay que analizar más claro es decir, ha sido... Yo creo que este año pocas veces hemos visto a Toril apostar por un sistema teniendo tan en cuenta el rival. Yo creo que, es decir, él ahora mismo ha hecho muchas veces durante el año cambio de jugador y tal, pero de sistema pocas veces lo ha usado alguna vez, sobre todo al final de partido, cuando ha ido por detrás para intentar, digamos, buscar más profundidad en ataque. Pero yo creo que lo tiene muy bien. O sea, creo que lo tiene muy bien, es decir... No por el sistema que use, es decir, yo creo que no tiene, o sea, tú usas un sistema y lo puedes usar, digamos, partidos especiales como el de este, pero no es un equipo, como bien ha dicho David, formado para jugar a este estilo de aparte, porque no lo has puesto en práctica muy poco durante este año. Entonces yo creo que sería una locura el ahora, mitad de temporada, falta de 19 partidos, ponerte a, digamos, porque no es fácil asimilar un sistema de esta forma, ¿no? Pero se le abren muchas opciones, es decir, con el tema de las aportaciones, ¿no? De Borja Valle, como hablas, de la posible recuperación de Eldin, que veremos a ver si el chaval está. Yo pensaba que el otro día iba a jugar algunos minutos, y conforme estaba el partido también con ese 0-0 y el Girona ya un poco decayendo. Pero se le abre una posibilidad bastante grande, pero volvemos a lo mismo, Paco, es decir, ¿se consiguió seguridad defensiva el otro día? Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el Elche usó ese sistema de tres centrales, pero el Girona tampoco fue el Girona que nosotros esperábamos. Ahora vemos, nos enfrentamos a un equipo, digamos, que viene y no le sale el partido malo como le sale el Girona, no sé cómo puede venir ese sistema. Pero yo creo que ahora mismo, es decir, él tiene que seguir con su sistema, pero yo sí que soy de la opinión de decir, yo entiendo que estudiarán al rival. Pero no solamente puedo decir, es que yo tengo este estilo, voy a jugar así. Tienes que adaptarte más a lo que es segunda división y a lo que es el rival. Con tu idea de juego, porque yo creo que ahora se abre un abanico de grandes jugadores que pueden, digamos, sorprendernos en esta segunda vuelta. Porque es que para poder meterte en playoff, este Elche tiene que sorprender. Porque estamos hablando que no es una tarea fácil el ganar 11-12 partidos. De 19. Tiene que hacer una gran segunda vuelta, que supone eso, hacer lo que no ha hecho hasta ahora, ganar, pues eso, 11, 12 partidos para asegurar playoff, evidentemente. El playoff pasa por el Martínez Valero. Sí, sí, no. El playoff pasa por hacerse fuerte en casa, de los 10 partidos ganar 6-7 y sacar 10 puntos fuera. Sí, el Elche está capacitado para sacarlo fuera. El playoff pasa por el Martínez Valero, y si la afición también se es consciente, posiblemente se pueda conseguir, pero el playoff pasa por casa. Para esta semana está Hervías, está Luis Pérez. Pedro, afortunadamente, por lo que nos dicen, se puede quedar en una contusión. Lo que pasa es que él se asustó más porque era en la misma rodilla, del esguince de rodilla que le mantuvo 5 semanas apartado. Edu Albacar va a llegar muy justo, pero insisto, Hervías, Borja Valle ya está ahí, ya es uno más. Dominique Malonga, que será presentado mañana, veremos físicamente cómo llega y si está ya para competir o habrá que ponerle un par de semanas a tono. En fin, ¿os da la sensación de que en el mercado invernal, todavía faltando un fichaje, porque parece que todavía puede llegar un hombre, bien sea un defensa, bien sea un banda, ¿os da la sensación de que se ha reforzado? Porque muchas veces los mercados de invierno es difícil acertar, ¿no? Y a veces sirven para simplemente completar plantillas. ¿Pensáis que se ha acertado? ¿Pensáis que se va a hacer mejor segunda vuelta? Hombre, a ver, yo pienso que lo estamos viendo, que en el mercado de invierno, con que, si, imagínate, voy a ponerte un tanto por ciento, firmas 4 futbolistas, te salen bien 2, es un éxito. Hombre, eso es un éxito. Pero de momento, ya, para mí, estamos hablando ya de un futbolista que creo que ha sorprendido a todos por su juventud y cómo está aportando y cómo está, digamos, cogiendo. O sea, me parece una barbaridad un chico que tiene 20 años. 20 años, es decir, cómo busca el balón, cómo pide el balón, cómo se desmarca, cómo busca, es decir. Para mí eso ya es un acierto. Entonces ahora mismo luego tenemos a otro futbolista con una base que puede ser que aporte mucho, como el Borja Valle, y yo creo que ahí pues el Elche ha hecho un buen trabajo de momento. Le ha puesto la cosa difícil a Borja Valle, le ha puesto demasiada presión. Todos el que confiábamos era en Borja Valle, sin embargo a Fabián lo teníamos muy entre pinzas porque realmente no se confiaba y se desconocía mucho del jugador. Fabián está demostrando que tiene nivel para esta segunda división y bastante, bastante bien. Sí que es cierto que lleva dos partiditos. Yo soy partidario que hasta los 4 o 5 partidos no juzgará al jugador. Pero ahora la presión la tiene Borja Valle, que es el que realmente es por el que se apostó, por el que realmente se luchó y el que todos estábamos esperando, ¿no? A ver si entra o no entra, porque del chico este nuevo, del Malumba este, o como se Malumba, llame. Malumba. O Milonga, o como se llame. Malonga. Pues realmente, por poco que haga, creo que nos va a sorprender porque los números que lleva de aquí para atrás no es para ficharlo, yo creo, ni para un equipo puntero de segunda división B. Pero bueno, ahí está. Al final va a ser uno más y, como decía Paco, va a crear competencia. Al final, eso es bueno, ¿no? Creo que es positivo que el jugador y ellos dos, tanto Paco como Mario, han sido futbolistas, ver a uno que te está tocando las narices detrás en el banquillo. Si tú realmente te ves sobrado, aunque tú salgas muy motivado y tal, al final la intensidad no es la misma y es así. Y la prueba la ha puesto muy bien Paco con el tema de Alex Fernández cuando salió. Parecía hasta otro jugador. Mira, el problema son las expectativas. A Alex Fernández se le pusieron las expectativas muy altas y es difícil cumplirlas. Yo creo que con Malonga se están poniendo tan bajas que igual no sorprende a todos. Y Borja Valle todo lo contrario. Quizás esperamos tanto de él porque tiene muy buen cartel, que va a tener que hacerlo muy bien. Y ha demostrado ser un gran jugador. Claro, pero aquí todos esperamos de él lo que hizo en Oviedo. Y en Oviedo recordemos que hasta era titular antes que Hervías en muchas ocasiones. Uh-huh. O sea que eso sería buenísimo. Pero las expectativas a veces nos confunden. Y yo creo que esperar más de lo que en realidad es, a veces es negativo. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Bueno, al final es lo que dice Paco, ¿no? Si de los 4 salen bien 2, estaría muy bien, ¿no? Recuerdo el año pasado esta misma pregunta, ¿no? Cuando llegamos al mercado de invierno clasificatoriamente incluso un poquito mejor que este año y se ficharon 5 jugadores. Uh-huh. Y sobre todo hablábamos de la aportación de los mediapuntas, porque el año pasado solo marcaba Sergio León, no marcaba Espinosa, no marcaba Álvaro, no marcaba Alex Moreno, y decíamos, bueno, ahora con la llegada de Eldin, con la llegada de Hugo Fraile, con la llegada de Cristaldo, esto Noblejas y Alex Félix. Y Alex Félix. Esto seguro que va a ir para arriba, porque vamos, estoy convencido, todos decíamos que iba a ser para mejor, que se iba a sumar más, que tal. Y al final el fútbol es el fútbol, ¿no? Y nunca se sabe lo que puede pasar. Y no fue a mejor, sino que fue a peor. Se ficharon 5 jugadores y no se sumó, no hubo una repercusión positiva en el equipo la llegada de esos 5 futbolistas porque no supuso una mejoría, ¿no? Entonces no se sabe, está claro que Fabián está aportando muchísimo y que sería interesante que Borja Valle también lo hiciera, ¿no? Pero no se sabe, también se habla de que es un jugador con el tema de las lesiones bastante frágil. De hecho, ha venido un poco de aquella manera, ya lleva aquí una semana, no ha podido jugar, se habla de que veremos si llega para Tenerife. Entonces, pues nada, hay que esperar. El mercado de invierno es, en algunos casos, es bastante complicado. Casi nunca suele dar resultados, por lo menos en el Elche, es muy difícil. Mario. Yo, ante tu pregunta de si se va a tener mejor resultado la segunda vuelta, es como bien decimos, no se puede saber, pero sí que te puedo asegurar de que el rendimiento va a ser mucho mejor por los jugadores que están viniendo. Otra cosa es que vengan, si vienen 5 nuevos y no sabes lo que te pueden dar y demás. Pero este año, incluso cuando Paco estaba diciendo, yo le estaba haciendo así con la cabeza, que le sorprendía el rendimiento, pensaba que iba a decir de otro. Claro, cuando habla de Fabián, yo para mí Fabián ya no es sorpresa, porque ya viéndolo desde el principio sabes que te va a rendir bien. Independientemente de la edad que tenga, yo sé que va a rendir bien durante todo lo que queda de temporada. Pero para mí es la gente que va a dar ese salto son los que ya están. Y para mí el otro día, por ejemplo, Guillermo, es lo que tú decías del otro día, de la ocasión, que es el pase de Nino que chutó y si no llega a estar ahí, es solo la definición. A lo mejor antiguamente o hace un par de meses le pegaba con la uña y le salía a cualquier lado y definió con el interior hacia un lado, que si no llega hasta el defensa hubiera ido ajustadito al palo. Los controles que hace se le ve como mucho más suelto. Entonces ya la aportación de los jugadores que ya están, Alex Fernández, que también decimos que ve la mosca detrás de la oreja, y la gente que está viniendo, que está entrando y dando resultados, pues para mí seguramente va a subir el nivel del equipo. Otra cosa ya son los resultados. Es que tú fíjate que ahora mismo yo no veo ningún jugador desconectado. Como en la primera vuelta veía a Iriondo completamente desconectado, pues no contabas con él. Armando, que salía de una lesión. Es que ahora todo el mundo está conectado. Hasta Josete y José Ángel, el otro día los mete. Bueno, eso también tiene mérito Toril de tenerlos a todos enganchados. Pues perdona, para mí no es estar desconectados. Otra cosa es que no juegue ni un minuto. Pero no, a mí lo que me sorprendió muchísimo el primer partido que jugó Iriondo, después de todo el tiempo que estuvo, parecía que llevaba todo el año jugando. Y eso es que ha estado haciendo unos entrenamientos en primera línea para dar ese resultado. Pues vamos a ver, yo soy de la opinión de que lo que cuesta es al principio conjuntar un equipo nuevo. No olvidemos que eran 16 fichajes nuevos, un entrenador nuevo, eso es complicado. Y bueno, yo creo que la segunda vuelta todo invita a pensar, pero esto es fútbol y te puedes estrellar, pero todo invita a pensar que si miras los que han salido, que tenían un papel residual, por desgracia para ellos, y miras los que han venido y empiezas a ver pues el cartel que tienen o lo que están haciendo, la plantilla, como bien dice el Mario, ya está rodada, todo el mundo ya sabe lo que quiere el míster, no sé, me da la sensación de que es muy posible que la segunda vuelta sea mejor que la primera, pero bueno, vamos a ver de lo que es capaz el equipo en Tenerife. Un Tenerife que, por cierto, está en su mejor momento, pero también lo estaba el Girona. Yo creo que hemos aprendido la lección y se le puede ganar a cualquiera. Pero Tenerife lleva un buen mes de enero, 2 victorias, 2 empates y lleva 5 partidos sin perder. Con un tal Aarón en plan estrella. Sí, sí, sí, Aarón Ñíguez. No se le quiso fichar aquí y la verdad que está dando un rendimiento espectacular en Tenerife. El chaval está jugando muy bien y además haciendo algún golito importante también. Le faltó jugar gratis, hay que ofrecerse gratis. Con muchos galones además en el Tenerife está teniendo últimamente. Que no olvidemos que Aarón es un futbolista importante. Lo que pasa es que, bueno, tiene que estar en su momento y el estar convencido, pero de talento, acuérdate todo lo que hizo en la selección española. La segunda vuelta, el último año en Primera División, para mí fue de lo más destacado. Señores, que lo dejamos aquí. Como siempre, muchas gracias a los cuatro. El próximo lunes hablamos de la victoria en Tenerife. Ojalá. A ver si coincidimos más con el tema de la suerte y de la mala suerte. Gracias a todos ustedes también y a todos vosotros por la atención prestada. Feliz tarde y mañana nos oímos. Hasta luego. ¿Subes? Ya. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. ¿Bajas? En preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.